Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Bueno, le damos la bienvenida a Genaro Escliar, un nuevo miembro del equipo acá de La Tribu, el hijo de Diego y de Valeria. Estamos muy contentos del nacimiento de Genaro, que para los que estén ahí tratando de saber qué pasó con Genaro, Genaro nació muy bien, los padres están muy bien, la madre está muy bien, y acá estamos muy contentos con la novedad, y podemos justificar la ausencia de Diego un par de martes más, ¿no? Mandamos un beso a los flamantes padre y madre. Exacto. Y acá vamos a intentar, como discípulos de Escliar, mantener un espacio de conversación animado. Bueno, hoy tenemos un clinamen muy, muy especial porque vamos a hablar de un tema que es un tema nuevo, que es un tema muy delicado, que es un tema muy rico, que es cómo han tomado la palabra los últimos años o meses hijos de militares comprometidos con el terrorismo de Estado. En el comienzo habíamos anunciado la participación de varias de las hijas, algunas de ellas se llaman ex-hijas, pero finalmente lo vamos a ir haciendo durante varios martes. Y vamos a empezar con Florencia Lance. ¿Cómo está, Flor? Hola, Diego. Hola, Nati. Hola, la audiencia. Bien, estoy bien. Muy contenta de estar acá. Bueno, Flor, es difícil presentarla simplemente como la hija de un militar, que porque tiene una larguísima trayectoria de militancia, que además conozco muy de cerca desde el comienzo. Así que me parece que la charla de hoy va a ser una conversación medio mezclada entre tratar de lograr el testimonio y también recordar algunas cosas de ese trayecto militante, que es un trayecto muy colectivo y que está cargado de una historicidad que me parece que va a estar bien reponer. Así que no sé si para empezar a hablar, recordar que hace unos domingos, el fin de semana del 24 de marzo, sábado, domingo, creo que fue un sábado, salió publicado en el Cohete a la Luna, el medio que dirige Horacio Verbisky, un conjunto de testimonios dentro de los cuales estaba tu testimonio, Flor. Y que, si recuerdo bien, es la primera vez que sistemáticamente contás públicamente el hecho de que, siendo una militante de tantos años de derechos humanos, de izquierda, de movimientos sociales, contás públicamente el hecho de que tu papá era un coronel del ejército de aviación y que participó de la dictadura, y todos tus recuerdos respecto a eso y toda tu elaboración. Entonces, no sé si querés empezar a contar un poco eso, qué significó para vos hacer esa declaración. Sí, bueno, dale. En realidad el tema lo habíamos hablado siempre, no es un tema que yo haya ocultado, pero que no le encontraba mucho valor como voz pública colectiva. Y habrá, bueno, fue alrededor del 2x1, ¿no? Que algunos compañeros me empezaron a mandar los testimonios, por un lado lo que había escrito Erika Lederer en Anfibia, también una ex hija de un obstetra que estuvo en Campo de Mayo en la maternidad clandestina, y de Mariana Dopazo, la ex hija de Checolás. Y estos dos testimonios nos habían impactado bastante. Y bueno, empezar a pensar también qué es lo que había que para decir, ¿no? Que cómo sumar a esta voz pública una voz más desde mi experiencia. Y en realidad no estaba muy convencida. Alejandro Dandán, Luciana Bertoy habían dicho todas las voces que se puedan sumar están buenos. En esos días en el Cohete salieron como 15 testimonios de hijas, de ex-hijas y de algunos nietos y nietas. Y la verdad que cuando la acompañé a Mariana Dopazo, que tiene... Pobre, viste, que además de su historia tremenda, le puso como mucha cabeza, mucha reflexión al tema de lo que significó su desafiliación. Sí, aclaremos que Mariana Dopazo es ex hija de Checolás. Claro. Y estando ahí con ella, acompañándola en su testimonio, me dijo, dale, hacelo vos también. Lo conversé con algunos compañeros, Diego entre otros, y le veíamos como importancia a dar ese testimonio. Y bueno, me animé, fui, qué sé yo, es difícil, no es algo agradable, no tiene nada de lindo, no tiene nada de bueno, pero en el sentido de aportar esta voz colectiva y a reflexionar, dijimos, bueno, vamos y hacemos el testimonio. Y la verdad que resultó, a mí ahí en ese momento me resultó muy liberador, me resultó bueno organizar todos estos años que habían pasado, desde los 12 años que yo me entero, después si quieren cuento por qué, la posibilidad de que mi padre haya tenido que ver con el genocidio, en realidad que había un genocidio en el país o que habían matado gente en nuestro país. Y toda esa trayectoria, hasta mis 46, son muchos años de reflexión, de decisiones. Estuvo bueno organizarlo. Y después también estuvo bueno y muy agobiante la repercusión que eso tuvo y la cantidad de llamados, de apoyos. Bueno, y en ese sentido confirmó que estuvo bien en el trabajo. Gente que en realidad no tiene ninguna posición tomada o posiciones muy tibias, les resultó muy impactante. La verdad que sí, estamos conformes con haber hecho esa voz pública como colectivo. A todas las compañeras que hablaron les pasó lo mismo. Respecto de este tema de dar testimonio, veo que en los relatos de los diferentes hijos, exhijas, hay algo común que es el hecho de violar o de romper con un pacto de silencio. Y pensaba en torno a esto que por ahí hay un eje que está bueno, que sobre lo que pone luz la idea de un pacto de silencio, que es que nuestra historia no solo se organiza como se ha organizado desde la dictadura esta parte por un eje que es el de la verdad-mentira, sino también por el de lo dicho y lo no dicho. Y lo no dicho también permite pensar que hay cosas que se saben pero no se dicen, y es un poco más complejo que hablar de una afirmación falsa, ¿no? Que sería una mentira, sino que es justamente decir algo que vos sabías, que lo sospechabas, que estaba ahí circulando, pero que sin embargo no se decía. ¿Cómo te vinculas vos con este hecho del silencio y de romper el silencio? Sí, sobre todo creo que lo que más estuvo no dicho es la posición de muchos familiares de los genocidas respecto a lo que habían hecho ellos. Porque voz públicas y colectivas hubo cantidad, del 77 que las madres empezaron a hablar, y yo creo que incluso antes, en el exilio, la denuncia estuvo y el que quiso saber supo. Lo que no estaba tan claro era esta voz de familiares que creo que sí, o por pudor, o por vergüenza, o por acuerdo, por un montón de motivos, es muy complejo el tema, no pudimos hablar públicamente. Entonces sí, eso es un tema que hablamos en el colectivo respecto a qué tenemos que hacer. Y es una pregunta que todavía no la tenemos muy resuelta. Hay un montón de preguntas que no tenemos muy resueltas. Los espacios estos que están surgiendo son muy jóvenes, son muy recientes. Y bueno, ¿hablar para qué? ¿Hablar para volver a recrear el morbo? ¿Qué quieren escuchar? ¿Cómo eran nuestros padres en la casa? ¿Cómo eran como padres? ¿Cómo eran como pareja? No está claro qué es lo que tenemos que decir todavía. Lo que sí está claro es que no nos queremos callar más respecto de decir nosotros los repudiamos, no queremos ser sus hijos. Bueno, Mariana lo dice de una manera que a mí me parece perfecta, que es no les dejamos ser nuestros padres. Creo que es lo que muchas hicimos en nuestra práctica. No les dejamos más a nuestros padres, cortamos el vínculo con ellos. Eso es, en la mayoría de nuestros recorridos está esa decisión personal que ahora, muchos años después, se encuentra con una decisión de otras personas que tomaron la misma decisión, y aparece esta posibilidad de un colectivo que tendrá un montón de cosas más para reflexionar a futuro, y en ese camino estamos todavía y vamos a seguir estando. Ahora, en tu testimonio, Flor, cuando vos contás la decisión de no dejar ser padre a tu ex padre, o no sé cómo sería la manera de decirlo, contás algo que yo creo que fue muy importante escuchar, que es que la ruptura con tu padre no tiene que ver con que él fuera especialmente cruel o desamorado o desatendido, sino con haber tomado conciencia de lo que estaba pasando. Digamos, eso me parece que es bastante singular en el testimonio, por lo menos en la manera en que te animás a contarlo. Sí, hay muchos hechos que van sumándose, pero hay uno que es que lo cuento ahí en el cohete, que nosotros festejamos, mi hermana y yo, festejábamos siempre los cumpleaños en Campo de Mayo, y era como una situación que igual es muy impresionante, ¿no? Pero era una situación muy linda, muy agradable, muy divertida, todos nuestros compañeros querían ir. Era un día entero, supongo que era un día incluso de clases que la escuela nos permitiría, porque recuerdo los colectivos estos verdes en la puerta de la escuela, todo el grado se trasladaba a Campo de Mayo y estábamos todo el día ahí, comíamos asado, nos metíamos a la pileta, se hacía calor. Yo cumplo en abril, así que algunos abriles nos hemos metido a la pileta, volábamos en helicóptero. Era como todo un tema que los chicos no se olviden el papelito de la autorización para volar, y todo eso se cae, por lo menos en mi afectividad infantil, cuando un cumpleaños, el último, bueno, era el anteúltimo porque ese no lo llegó a hacer, yo creo que debe haber sido año 82 u 83, capaz que es abril del 83, uno de mis amigos, mi mejor amigo, Juan García Verdeja, el hijo de Rogelio García Lupo, me dice: este año no puedo ir a tu cumpleaños porque donde vos festejás el cumpleaños matan gente y no me dejan ir. Y mi otra amiga me confirma lo mismo. Entonces, esa fue como una primer... Y yo le creí, o sea, ¿por qué le creí? No sé, pero no me pareció ni alocado ni imposible, le creí. Lo que hice fue preguntarle a mi padre. Y después, todas las veces que me fueron diciendo cosas, siempre creí lo que eran capaces de hacer, más allá de que mi papá no era ni especialmente malo, ni era violento, jamás en la vida me pegó ni me gritó. No tengo recuerdos de escenas violentas familiares, además que yo no vivía con él, porque mis padres estaban separados hace mucho, pero no sé, que eso es una de las preguntas que nos hacemos como colectivo. ¿Por qué algunas creímos cuando nos dijeron determinadas cosas? O sea, ¿qué pasa en las infancias que ante determinada información creímos? Le pasa a otras compañeras del colectivo exactamente lo mismo, que muy chicas hay algo que descubren o que ven o que les dicen que lo creen, que lo toman como verdad y que a partir de ahí empezás una búsqueda que es medio que no tiene retorno, ¿no? Porque encima la búsqueda te confirma todo. Si decidís buscar, ya está. Estás... Yo como un poco de una, desde una generación posterior, me da la sensación de que a la generación de ustedes les tocó la tarea de elaborar algo en torno a las filiaciones. Digo, por un lado los hijos de desaparecidos buscando a sus padres biológicos y por otro lado ustedes, ex hijos o hijos de genocidas, tratando de sortear la determinación biológica de su vínculo familiar. Y a la vez me parece que como en estos, como un lado parecen movimientos contrarios, ¿no? Uno de filiación y otro de desafiliación, y sin embargo hay algo común que es como negarse a que el terror organice los vínculos, como decir, mira, yo puedo armar mi propia genealogía, o al menos si el terror está presente ahí, que yo pueda con eso hacer algo y no quedarme paralizada. ¿Vos cómo te sentís en relación a tu generación? Bueno, yo me siento muy parte de mi generación, por lo menos de la parte chiquita de la generación con la que yo viví, de ese recorrido que fue de Juan, de este amigo mío que me trae esta información, después de una casi una casualidad de ir a la escuela Nicolás Avellaneda, donde había... Era la escuela del retorno del exilio de la mayoría de los hijos de los militantes. El rector era Raúl Aragón, que había sido el rector de Cámpora del Nacional Buenos Aires, un tipo de una, no sé, de una maravilla de persona. Después la decisión de estudiar en la UBA, ciencia política. O sea, en todos esos espacios yo encontré, probablemente tenga que ver con la búsqueda, o sea, no es casualidad. No sé, podría haber elegido cualquier otra carrera, cualquier otra escuela. Y fueron decisiones mías que fui tomando, siempre acompañada por recorridos generacionales, ¿no? De ese momento, y que ahí yo me sentía cómoda. O sea, no sé por qué yo ahí me sentía cómoda, no, pero sí me sentía cómoda. Para mí, los momentos de mayor felicidad, de alegría, de sentirme bien conmigo misma, tienen que ver con espacios de participación colectiva y nunca con el cuartel o con los espacios de encierro y de disciplina que también existieron en mi familia y en mi vida. Poco tiempo, porque... Muy tempranamente yo corté la relación, pero existieron. Y seguramente hay gente que se siente feliz en esos espacios y que los disfruta y la pasa bien. No es que el espacio de por sí es un espacio expulsivo, es porque para algunas personas esos espacios son expulsivos. Y respecto a las... Esto es un tema, lo de las desafiliaciones y afiliaciones es un temazo de nuestra historia, ¿no? Eso quedará para Diego que le ponga cabeza... Porque también las madres vuelven a afiliarse con sus hijos, ¿no? Cuando las madres dicen, nuestros hijos nos parieron. O sea, todo el tiempo hay un movimiento de rearmar familias en la historia de nuestro país que está buenísima y que tiene y que está siempre vinculada al proyecto político. Pero me supera por ahora. Voy a aportar seguramente a pensar eso. Pero démosle una vuelta, porque por un lado, dice Nati, están los hijos, como son hijos desaparecidos, que tienen el orgullo de, o sienten orgullo de la historia de sus padres. Y probablemente también haya una zona complicada de interrogación sobre qué es lo que hizo que ellos no puedan tener a sus padres vivos. Pero normalmente el relato militante tiene atrás la posibilidad de denunciar a otros ajenos de la tragedia propia y tener un orgullo muy importante de sus padres y hasta querer repetir aspectos de su historia. Mientras que acá es justo al revés. Está la presencia física, pero es una presencia que no se quiere, y está más bien la necesidad de cortar esa afiliación, y no hay un orgullo. Entonces, a mí me parece que eso es interesante, porque en realidad es lo que le corresponde pensar a la mayor parte del país, que es qué lazo tiene con ese periodo, que fue un periodo en donde no solo los militares, con los que nosotros nos ensañamos con mucha razón, sino todas esas figuras de la economía, de las iglesias, del periodismo, de los intelectuales, que en ese momento se comprometieron con reformular el país y dejarnos algo parecido a lo que tenemos hoy. Entonces, este proceso de no hacerlo desde el orgullo de donde viene uno, ¿no?, sino más bien de problematizarse, es muy radical como problematización de quién es uno, Hace poco leía a un escritor peruano que vos también leíste, que es hijo de militantes senderistas. Es Agüero, se llama él, escribe un libro extraordinario que se llama Persona. Y él llega a escribir, ninguna patria se da el permiso de tener vergüenza de sí misma. Sin embargo, en el momento que están haciendo ustedes, lo que se cuenta desde adentro, desde lo doméstico, supongo que esto habilitado un poco por el tema del movimiento de mujeres, se cuenta desde adentro algo que sí da vergüenza del país que somos y de lo que pasó acá. Entonces, esa posición me parece bastante nueva como manera de discutir el proyecto conservador de familia y contribuir a abrir un espacio en donde las afiliaciones sean un poco más decididas o más libres o menos ligadas al crimen. ¿Cómo lo ves? Sí, las afiliaciones, y también pensaba cuando salió el cohete, así como conté que la mayoría de la gente me abrazó y me trató muy bien, hubo un pariente mío que me llamó para explicarme el contexto, ¿no? Tiene que ver con esto de la vergüenza, porque él me dice, bueno, yo a mí me da mucha pena lo que a vos te pasó, pero vos no entendés el contexto, y me daba toda una justificación que yo simplemente le dije, mirá, no entiendo qué contexto habilita que vos tires vivo a esa persona desde un avión, tomate una semana y cuando encuentres el contexto me volvíme a llamar, porque la verdad que para mí esto no se puede discutir. Y él ahí como que se puso un poco nervioso y me empezó a hablar, bueno, pero había que matarlos porque no sé qué. Entonces le digo, bueno, ¿sabes qué pasa? Que los verdugos eran nuestros padres. Tu papá era farmacéutico, vos estás orgulloso. Tus nietos pueden hablar orgullosamente de su abuelo farmacéutico y mis hijos no tienen padre. No tienen padre, perdón, Chapa. Tiene un flor de padre, no tiene abuelo. No tiene abuelo. Entonces, vos querías matar, pero el que mató fue mi papá. Entonces, no está bueno, ¿no? Está bueno eso de la patria que tiene vergüenza de sus verdugos. Y yo entonces le decía, bueno, para la próxima vez que el que quiera ser verdugo, que el que quiera que haya verdugos, estudie para verdugo y no para ingeniero. Que no haga que los otros maten para sí. Digo, y se lo digo también hoy a la familia de los Chocobar, a la familia de que mataron al pibe en Tucumán, a la familia de los que mataron al pibe Nahuel en Neuquén, porque después te queda todo eso, y no está bueno. Y me parece que en ese sentido está bueno poder decidir qué familia, qué país, qué patria, o sea, qué todo. Eso sí es un recorrido. Que es difícil, tampoco no es solamente de enunciarlo, es muy difícil llevarlo a la práctica, pero sí, es un tema, y es un tema vinculado al movimiento de mujeres. La mayoría de nosotras somos mujeres en estos espacios. Bueno, eso está bueno decirlo, que hay varios grupos de exhijos, de hijos, y que también para mí es una excelente noticia que surjan muchos colectivos que repudien a sus padres represores, en algunos casos madres. Pero sí, es un tema que está vinculado con el movimiento femenino. Bueno, ¿por qué? ¿En qué ves la vinculación? No sé, supongo que en algo que tiene que ver con la indignación de la mujer, con la posibilidad de las mujeres de decir no de una manera muy, muy poderosa, muy potente, muy clara. También es una de las cosas pendientes de las preguntas que nos estamos haciendo como colectivo. ¿Por qué somos mujeres? En principio, intuitivamente, porque somos las que podemos decir no, las que nos molestamos, las que frente a determinada cosa no nos callamos más, porque además todo esto, como les contaba, en muchos casos había pasado de compañeras que hace mucho tiempo habían visto que esto les molestaba y habían decidido más o menos individualmente correrse y hacer otro camino. Y también de Madres del Plaza de Mayo al movimiento de mujeres, a Ni Una Menos, se consolidó mucho la legitimidad de poder vincular lo doméstico con lo histórico-político, ¿no? Uh-huh. O sea, se habilitó ese registro. Sí, sí. Y en ese espacio de lo doméstico, el rol de sus madres, de las madres de ustedes, ¿cuál fue? Es muy distinto, como son muy distintos los padres en lo doméstico. En lo doméstico es muy distinto, es un tema que seguramente alguien lo va a tomar y estamos a disposición para pensarlo juntas. Tenemos alguna sospecha de que hay muchas madres con problemas psiquiátricos, o sea, sospecha no, confirmación, no sabemos si está vinculado o no, es un tema que también lo vamos a pensar. Muchas mujeres, madres de genocidas, madres de nuestras compañeras que estuvieron internadas en los psiquiátricos, sobre todo cuando expresaban lo que pasaba y las internaban en psiquiátricos, esquizofrenia. Es un tema a pensar ese, Incluso es un tema a pensar cuántos problemas psiquiátricos hay en hijos de genocidas, que yo creo que son más de los que sabemos. Enfermedades mentales en hijos de genocidas. De hecho, en algún momento había hasta algunas clínicas en Córdoba, había un lugar donde se internaban hijos. No sé si incluso el hijo de Videla no estuvo internado. ¿No? Saben que Videla tuvo un hijo con alguna discapacidad. Ahí hay un tema muy oscuro y que, bueno, ojalá alguien lo pueda tomar para investigarlo en profundidad. Después hay otra cosa que, de la que vos hablás, que es el del tema de la decisión, que haces mucho énfasis en esto de decidir. Y por ahí la decisión de ustedes fue, me da la sensación de como abrir un espacio de libertad donde parecía que no había nada, que es decidir sobre lo que ya está decidido para nosotros, porque justamente se dice esto de que la familia no se elige, ¿no? Como eso ya está decidido para una, lo tiene que aceptar. En cambio, ustedes abrieron un espacio de decisión donde parecía que no había nada, digamos. En ese sentido me parece interesante lo que decía Diego de cómo el significado histórico que tiene también este gesto de poder armar una genealogía propia atravesada por los afectos y por las elecciones y no tanto por lo que estamos llamados a hacer. Pienso también en el seno de una familia donde de alguna forma se participa de una participa de esa familia un genocida, ¿no? Uh-huh. Bueno, solamente esa sí, cuestión de la decisión. Sí, y de romper con las herencias que uno no tiene ganas de asumir. A mí me gustaría preguntarte sobre eso algo, pues desde tu caso personal, y es que vos tomás la decisión que tomás, pero inmediatamente te volcás a la militancia antes de que existan los hijos de desaparecidos, ya no los exhijos actuales, es decir, antes del 96, o por esos años, pero un poquito antes. Entonces, te quería preguntar para vos, el haber, digamos, participado tan tempranamente, también para tu edad, del campo político, de los derechos humanos, sobre todo vos trabajaste muy fuerte en Madre de Plaza de Mayo muchos años y con mucho protagonismo, con EVE, con las madres que estaban ahí en Irigoyen. ¿Cuánto de esa historia te permite hoy enfrentar la situación de esta aparición de esta figura con una elaboración previa sobre esta vinculación con lo histórico? Sí, es también, por un lado, más difícil, porque me parece que en las compañeras que no tuvieron trayectorias militantes está más clara la novedad, está más claro lo que ellos tienen para decir. A mí me cuesta, ¿no? Me siento mucho más Flor, la que siempre militó desde los, no sé, 20 años, 19 años, que la niñita que iba a Campo de Mayo. O sea, esa no soy, hace mucho que no soy. Y me parece que también, y por toda esa trayectoria y por los compañeros y las compañeras que tuvimos la suerte de conocer en este recorrido, que nos formaron, que nos enseñaron, que fueron muy generosos, que hicieron una transmisión, una herencia que a mí sí me interesa elegir y tomar, como que el aporte es, bueno, todo lo histórico que puede tener esta experiencia. De hecho, me acuerdo que la primera vez que fui a uno de los encuentros le decía a las compañeras, no es la primera vez que esto sucede en la historia argentina. Piri Lugones, claramente, una combatiente montonera que ella misma se reconocía como la hija del la nieta del poeta y la hija del torturador. Y desde esa historia familiar tremenda, trágica, ella toma una decisión muy fuerte. Y para mí siempre fue Piri una referencia de lo posible, ¿no? De, bueno, uno puede elegir su propia historia y no tenés por qué comprarte el paquete de ser la hija de determinada persona y serlo hasta que te mueras y de la misma manera y vivir. Además, un proyecto familiar militar que a mí nunca me interesó. Probablemente, vuelvo a decir también, porque mis padres se separaron cuando yo era muy chica y no viví eso, no lo mamé en lo cotidiano. Lo tuve una vez por semana, una vez cada 15 días en las vacaciones. O sea, tampoco es que no lo conozco. O sea, sí conozco todo lo que significa la vida familiar militar, pero no fue sustantivo en mi vida respecto de cómo hay que querer, porque eso te ordena todo, ¿no? Cómo hay que querer, con quién te hay que casarte, qué cosas tenés que pensar, quiénes son los malos, quiénes son los buenos. Yo puse eso medio siempre todo en duda, pero no sé, también capaz que por la escuela pública, que lo decíamos el otro día medio en chiste, la posibilidad de haber ido a una escuela pública, hay otras compañeras del colectivo que fueron a una escuela privada, chiquitita, no parroquial, como religiosa, hiperreligiosa, y tenían el mismo discurso en todos lados. Yo tenía muchos discursos en todos lados, todo el tiempo. Mucho estar en la calle, jugar en la plaza con los vecinos. Entonces, es medio difícil no enterarte, ¿no?, de todo eso. Claro. ¿Y por qué pensás que es en este momento que se forma el colectivo y que tiene presencia pública? También un poco pensaba yo recién cuando decías esto de surgieron muchos grupos de hijos y hijas de genocidas. También pienso que están teniendo cierto protagonismo que antes quizás no tenían tanto, grupos de familiares de genocidas que, por el contrario, apoyan y defienden a su familiar genocida. Entonces, si sentís que hay un escenario donde ustedes hay una disputa de sentido fuerte para dar en este momento. Sí, me parece que claramente es el 2x1 el momento donde aparece, sobre todo, bueno, no quiero spoilear a Mariana, que ella va a contar su historia, pero Mariana fue fuerte el testimonio y ella había decidido cambiarse el apellido y empezar su nueva vida. Y a partir del 2x1, ella se da cuenta que tiene que tomar una decisión colectiva. Erika Lederer es otra compañera que escribe en Anfibia contando quién era y diciendo: espero no ser la única, nos tenemos que encontrar. Entonces está esta convocatoria, encontrémonos. El otro colectivo, que es Historias Desobedientes, una de las personas del colectivo, que es Analía, tenía un blog, un Facebook, creo, donde ella iba contando algunas cosas y subiendo, pero hacía muchos años. Y esto de repente toma mucha vida pública y se escucha mucho esta voz. Pero creo que tiene que ver, sobre todo con toda la salida de nuestra sociedad civil, que, bueno, que es alucinante, ¿no? La capacidad que tenemos las argentinas y los argentinos de salir a decir no, este es el límite, y ahí todas las voces fueron poderosas. Me parece que lo de los familiares que niegan el terrorismo de Estado, que están buscando incluso cosas peores como intentar condenas sobre las organizaciones revolucionarias, siempre estuvo de manera muy marginal y ahora tiene un poco más de voz. Nosotros con ellos en general mucho no tenemos ni para hablar ni para decir, no, claro. No hay mucho en común, no hay nada en común, pero digo, no hay ninguna cosa de contestarles. No es tanto lo que nos interesa contestar, sí quizás al gobierno nacional y algunas acciones concretas como el 2x1. Nosotros hicimos un pedido de revocatoria de la prisión domiciliaria de Checolás y fue importante, la misma jueza nos lo agradeció para tomar la decisión. En esas cosas, y en pensar qué sociedades construyeron a estas personas, qué familias fueron el seno de estas personas, es donde nos interesa pensarnos, más que salir a discutir si, no sé, estos colectivos que la verdad que esperemos que sigan siendo marginales. Sí, creo que lo son. Y un poco el testimonio que vienen a ustedes termina de ratificar el hecho que no hay espacio en la sociedad argentina para dos versiones, ¿no? Todo este intento de hacer dos versiones, cada vez que aparece la versión de los genocidas, es de una pobreza absoluta. Y si en otros campos la derecha tiene una capacidad que da consenso y hegemonía, en este creo que han quedado claramente derrotados. Para mí lo que me interesa más que esto, que es muy importante, ¿no?, que es dejar muy claro, sentado, qué es lo que ocurrió en la historia argentina, es también lo que se puede aprender del hecho de que, como lo hablaremos con Mariana, que está más versada en psicoanálisis, ¿no?, pero esta idea de que el nombre del padre es tan estructurante, la posibilidad de destituir al nombre del padre, no es el padre el que va a poner las condiciones de la subjetividad propia. Eso, pasado a la historia, no meramente confinado a la familia, pienso que es un gesto que puede permitir muchos otros gestos de personas que no necesariamente son hijos de militares, pero sí están metidos en familias o en situaciones de chantaje afectivo, donde los personajes paternos son engranajes de crueldad en la sociedad, ¿no? Algo de esto habíamos empezado a charlarla otra vez con Rita Segato. Digamos, aunque falta mucho de pensar todo esto, pero vos, ¿qué intuís por este lado? Sí, está bueno. O sea, me parece que es un gran desafío y otra vez me pongo a disposición para pensarlo y ponerlo en práctica en colectivos que lo podemos hacer. Sí, está bueno demostrar la posibilidad de decir no, ¿no? Me parece que en eso sí el movimiento del feminismo lo tiene claro. No, esto no lo queremos y vayamos viendo qué construimos en todo caso. También es difícil decir no, es un poco de abismo, no me pongo en víctima ni mucho menos, no estoy para eso, pero decir no frente a lo familiar es pararte frente a un abismo y es fuerte. O sea, es decir, todo lo que tengo que hacer a partir de ahora lo tengo que hacer como a mí me parezca. Para pensarlo en el sentido de construcción social, ¿no? Cuando vos decís todo esto es lo que no quiero, sea la familia, sea la sociedad, sea el país, sea el trabajo, y quedarte sin nada, porque te quedas sin nada, ¿no? Estás parado así y tenés el abismo o ver qué. Y ese ver qué puede ser, para algunos como para mí, muy estimulante y muy de una potencia increíble, y para otras personas puede ser tremendo. Y necesitas volver corriendo para atrás y volverte a abrazar de lo conocido y de lo que está y de lo que sabés, aunque eso te lleve puesto, porque aunque eso te destruya la subjetividad, te haga mierda como ser humano, te estés en un lugar donde estés incómodo, porque no creo que seamos solamente 30 o 40, no sé cuántos son los que públicamente hemos mostrado nuestro repudio. Es muy complicado. Flor, mil gracias. Esta conversación se puede escuchar ahora en La Mar en Coche, lo vamos a subir al blog, pero también en www.lobosuelto.com y en www.ciudadclinamen.blogspot.com. Y un comentario para cerrar. En el alegato a las juntas, cuando fue el juicio a las juntas militares, Massera, que tenía hacía unos discursos muy, muy elegantes porque estaban escritos por Hugo Ezequiel Lezama, un escritor que estaba fascinado con el almirante Massera, hasta que descubrió que se quedaba con vueltos, que se quedaba con plata. Le parecía bien triturar personas, pero no que hubieran robos. Escrito por él, Massera hace una declaración que dice: nosotros somos un ejército vencedor y nuestros hijos van a estar orgullosos de su apellido. No. Así que bueno, muy, muy importante la declaración, Flor. Gracias, muchas gracias. Ya seguimos, entonces, inclíname el martes que viene.